buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es martes 16 de junio de 2015. Hoy es el día exactamente del cumpleaños de YBKE Mundial. Estamos de cumpleaños el día de hoy. Como lo decíamos ayer, bueno, nos alborozamos, estamos más que complacidos, contentos con este extraordinario logro para la radiodifusión venezolana y para el pueblo, por supuesto. YBKE Mundial, de la mano con el pueblo, está aquí cumpliendo con el rol histórico que asumió de entregar siempre la mejor programación radial con información variada, profunda, veraz y oportuna, y con música y un contenido variado que le sirve a la venezolana y al venezolano diariamente para su desarrollo de sus actividades y de su quehacer cotidiano. Estamos entonces en el propio día del aniversario. Ustedes saben que, como les comentábamos, esta emisora fue fundada por Gonzalo Veloz Mancera el 16 de junio de 1944 con el nombre de Radio Cultura. Tenía las siglas YBKE y estaba en la banda 1050 AM. Ahora tenemos una estructura mucho más dinámica, con una extensión mucho más grande. Abarcamos hasta el último rincón del país con la poderosa señal de nuestros transmisores y tenemos una programación especial. Ayer habíamos avanzado algunos de los eventos previstos para esta programación, fundamentalmente lo de la transmisión que se hace en remoto a través de nuestra unidad móvil. Pero hay que incorporarle, por supuesto, todo eso que estas transmisiones remotas se están haciendo en las distintas localidades en que se está llevando a cabo, con la incorporación de otras actividades para que la población, las comunidades participen ahí junto con el equipo de YBKE Mundial en esta programación especial. Entre las actividades se encuentran la realización de spinning. Hay unos equipos que están especialmente diseñados para eso, no hay que estar recorriendo toda la ciudad. Hay unos equipos de la ONA que se prestan para este tipo de eventos, en los que hay bicicletas, hay posibilidades pues de llevar adelante toda esta actividad de deporte. Para, bueno, hay actividades de bailoterapia, consultas legales, jornadas de salud, expendio de alimentos, pintacaritas, entre otros, cantidad de actividades. Y como yo les decía, el día de ayer hubo la transmisión desde la Plaza Juan Pedro López en el Banco Central de Venezuela. En las Mercedes será hoy la actividad desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Estará Diógenes Carrillo con ustedes, con su lámpara de Diógenes. Norma Rojo en su programa Ida y Vuelta de 10 a 12. Ramón Guárate también desde acá de la emisora, con la hora del acetato. Aymar Rodríguez estará de 12 a 1 p.m. con el noticiero. El día de mañana, el día miércoles, en el Parque Eli Primera, como les habíamos anunciado, habrá una jornada de vacunación, la Jornada de las Américas. Ahí está incorporándose el Ministerio de la Salud. Estará el Tribunal Supremo de Justicia con consultas legales. Esto es muy importante para la gente. Siempre hay dudas sobre los distintos problemas que tiene que enfrentar la gente en el trámite de algún tipo de documento, etcétera. Bueno, ahí estará el Tribunal Supremo de Justicia con las consultas legales y la asesoría que la gente tenga bien plantearle. Está el Centro Especializado de Prevención y Atención Eli Primera con asistencia médica. Va a estar la gestión de afiliaciones del Instituto de los Seguros Sociales. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales va a gestionar afiliaciones. Eso es importantísimo. También mucha gente pregunta por eso permanentemente a través de la mensajería popular. Pero ahí va a estar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el Parque Ali Primera. Va a ser mañana esta actividad. Estará el Consejo Nacional Electoral actualizando datos. Tengo entendido que se ha extendido también la inscripción para los nuevos votantes, de modo que ahí podrá aclararse ese punto. Eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta la 1 p.m. también. En la parroquia Antímano va a ser el día jueves. Ya nosotros lo iremos diciendo en detalle todo lo que va a estar ahí, pero por lo general va a estar incorporada este grupo de instituciones que hemos mencionado, y se incorporan Pedeval y Movilnet con venta de equipos celulares. Así que estén muy atentos. Eso va a ser ahí el día jueves 18 en la parroquia Antímano. Y el día viernes 19, ya también en la sede, en Las Mercedes, estarán, bueno, compartiendo con entrevistas del personal humano, tecnología, administración, servicios generales de YBKE Mundial, en el encuentro con las comunidades, los que se acerquen, pues, hasta ahí, hasta la sede de YBKE. Hay actividad con trabajadores de YBKE Mundial, reconocimientos y brindis, que será a las 2 de la tarde, del día viernes. Bueno, quedan cordialmente invitados. Sabemos, pues, ya estamos el día de hoy, 16 de junio, cumpliendo 71 años en YBKE Mundial. Nos felicitamos. Felicitamos también a nuestra presidenta, Desire Santos Amaral, quien ha sido designada presidenta del Poliedro de Caracas. Ella continúa en sus labores al frente del Ministerio de Comunicación e Información, continúa también acá al frente de este extraordinario proyecto que estamos comentando, de YBKE Mundial, y ahora asume la responsabilidad de la presidencia de la Junta Directiva del Poliedro de Caracas. Ella ha sido designada presidenta de la Fundación Poliedro de Caracas mediante el Decreto Presidencial 1821, publicado bajo el número 40.681 de fecha 12 de junio de 2015, que circula este lunes. Santos Amaral, ministra para la Comunicación e Información, sustituirá en la Fundación Poliedro de Caracas a Jacqueline Faría, quien había asumido el cargo en junio de 2014. De acuerdo con este decreto, se conformaron también los miembros principales y suplentes de esa fundación. El Consejo Directivo entonces queda presidido por la ministra de Comunicación e Información, integrándolos César Gabriel Trompis, Gustavo Adolfo Arreaza Monserrat, Félix Ramón Plasencia González y Blanca Elena Rey González. El Poliedro de Caracas fue inaugurado en 1974. Tiene entre sus objetivos ser un recurso más para el disfrute de los derechos culturales a través de espectáculos de calidad y la promoción de actividades artísticas. Esa es la nota que trae la web renovada, remozada página web de YBKE Mundial. De ahí estamos extrayendo esa nota. Y en relación a esto y lo que trae esta nota de la designación de Cire Santos Amaral como presidente del Poliedro de Caracas, que antes estuvo bajo la tutela de la ingeniero Jacqueline Faría, leemos también acá en el portal de YBKE Mundial la nota que trae la declaración de la compatriota Jacqueline Faría en relación a esto tan bochornoso que ha sucedido con la infame declaración que diera, o el infame comentario más bien, de Felipe Calderón, el expresidente ultraderechista de México, que insultó a nuestro país. Nosotros lo comentamos el día de ayer. Por cierto, que yo el día de ayer hablé de los mexicanos comentando que no saben de fútbol. Yo lo sostengo. Mucha gente me escribió por ahí: no, los mexicanos sí, ellos tienen y han sido sede de dos mundiales. Después que vemos lo que ha sucedido en la FIFA desde hace 40 años, de cómo se han negociado todas esas sedes, mira, cualquiera podría decir que fue sede y eso quiere decir que es un portento en fútbol. Yo sostengo que no saben nada de fútbol. México ha tenido la oportunidad de ser sede en dos oportunidades de mundiales de fútbol, pero eso no quiere decir que sepan de eso. Yo lo sostengo con la mayor propiedad. Es decir, ellos han tenido uno que otro buenos jugadores, pero eso no quiere decir en modo alguno que sepan de eso. Las condiciones son deplorables, las de todos los deportes mexicanos, todos, absolutamente todos. Y eso, sostengo, está determinado por el carácter del raquitismo. Si son demasiado raquíticos los mexicanos, porque la pobreza, el hambre allá es demasiado grande. Entonces, sí, ciertamente, cuando uno ve lo de la FIFA, pues comprende que ellos hayan sido en dos oportunidades sedes de mundiales de fútbol. Pero a partir de eso ha salido una cantidad de gente verdaderamente detestable. No podíamos imaginar jamás que llegara a extremos tales el carácter vendepatria de alguna gente de la derecha aquí en Venezuela. En verdad, nosotros celebramos cuando hay eventos como esos que recientemente fueron reseñados por la prensa, como la de la eliminación de la nacionalidad a gente como esta diabólica mujer María Conchita Alonso, que le fue retirada la nacionalidad venezolana. Y nosotros aplaudimos eso, nos felicitamos, nos sentimos muy contentos, muy complacidos de que esa gente tan detestable por fin haya sido alejada de nuestro gentilicio. ya oficialmente. Pero falta mucha gente. Ahí en la oposición hay gente de verdad detestable, que no tienen de verdad ni la más mínima de las condiciones para decirse venezolanos. Y vimos algunos correos por ahí de gente tratando de enmendarle la plana a Calderón, y eso nos pareció doloroso. Es gente que efectivamente, ahí es donde está la denuncia que hacíamos ayer. A mí me importa un cipote verdaderamente Calderón y su familia y toda su heredad. Me importa un comino. En verdad detesto al sujeto, pero hasta ahí. El asunto está en cómo la oposición cree que tiene que defenderlo, aún siendo un gusano que está atacando de manera tan infame a nuestro país como lo hizo este miserable sujeto el día domingo. Y entonces ellos salen a defenderlo, a tratar de enmendarle la plana. En esa condición apareció Capriles. Yo no lo comenté ayer porque no lo había visto. Y apareció Capriles con una posición exacta, idéntica a la de Calderón, de insultante contra Venezuela. Él salió a hacer una morisqueta. Pero como es bruto de la cabeza y además es un tipo de una convicción fascista, sembrada, arraigada en lo más interno de su código genético, a él los chistes pues no le salen. Le sale el pus que le brota a él cada vez que trata de hacer una gracia. Y ese pus fue el que él puso en su Twitter este mismo domingo cuando colocó una foto de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral Venezolano, uno de los 5 poderes del Estado, y que es la presidenta del organismo que lo nombró a él gobernador producto de una elección que llevó a cabo ese organismo y en el cual, al ver los resultados y que él había quedado electo, pues le entregó la gobernación de Miranda. Que él no haya hecho nada ahí, eso es otra cosa. Que se haya agarrado el dinero de eso para ir a comprar apartamento en Nueva York, esa es otra cosa. Pero la presidenta del Poder Electoral es una persona de una respetabilidad tal que lo nombró a él gobernador porque es una persona que resultó electa de acuerdo al sistema que ella misma asegura con su desempeño al frente de ese organismo, que es un cuerpo colegiado además, donde hay escuálidos metidos ahí en la directiva, donde cuando él fue nombrado gobernador estaba ahí uno de los más conspicuos conspiradores contra la revolución en la directiva, como era el sujeto aquel Díaz, que tengo entendido que ya no está. Bueno, este gobernador de Miranda, siendo así, que ha sido reconocido como gobernador por el Poder Electoral que preside la doctora Tibisay Lucena, salió a colocar en su Twitter un insulto contra ella con motivo del encuentro entre Colombia y Venezuela, y para dar a entender que ella es una tramposa, entonces colocó como frase suya de ella que había ganado Colombia en el juego. Es una morisqueta burda, barata, chimba, muy al estilo de Luis Sartén, que tienen ellos, que es el cómico de ellos fundamental. Bueno, frente a eso, la camarada Jacqueline Faría dio una declaración el día de ayer y yo quiero compartirla. Está aquí en el portal de YBKE Mundial. Dice la nota de YBKE: la integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, destacó este lunes que el gobernador, entre comillas, del estado Miranda, Enrique Capriles, acaba de asumir que no respeta la identidad venezolana. Aunque nació en Venezuela, su corazón y hasta su cuerpo están fuera del país. Nosotros compartimos plenamente esta apreciación de nuestra querida amiga y camarada Jacqueline Faría. Durante una manifestación, sigue diciendo la nota, en la que se rechazan los comentarios expuestos por Capriles contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, Faría expresó que entonces en Miranda ganó Colombia. ¿Será eso, verdad? Está bueno ese planteamiento. Esa es la manera correcta de construir esto para la gente idiota, para la gente imbécil de la oposición, que muchas veces no sabe leer las cosas por su obcecación antichavista. Y esta es la manera gráfica de hacerles ver a ellos cómo es exactamente el dislate, la barbaridad, la estupidez de Capriles en este caso. Y lo repito, Faría expresó, entonces en Miranda ganó Colombia, ¿será eso, verdad? Ante el triunfo de la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, en su debut en la Copa América Chile 2015, Faría resaltó: ayer fue un día de orgullo y gran júbilo para la nación. Felicidades a todos. ¿Ves? Eso es lo que hace un venezolano que está verdaderamente identificado con el pueblo, con el país, con el sentido de patria. Es un día de júbilo y hay que celebrarlo sin distingo ni coloratura política. Cuando sale un imbécil como Capriles a colocar entonces ese jueguito de palabra con ese insulto contra la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, en su Twitter, lo que está diciendo primero es que es un imbécil, ¿no? Y luego está diciendo que no tiene nada que hacer en el escenario político venezolano, porque Venezuela necesita líderes que se preocupen por Venezuela, como el liderazgo revolucionario, que está pendiente, que está trabajando en las comunidades, que está con un gran esfuerzo tratando de superar los obstáculos y dificultades que opone precisamente la empresa privada que respalda a Capriles, a López, a la otra loca que anda por ahí, el otro y el otro y el otro. Entonces, en este momento, los venezolanos tenemos una oportunidad de oro para establecer la diferencia entre quién sirve a Venezuela y quién es un ser detestable contra Venezuela. Este es el momento, es un momento estelar, es un momento de oro para que la gente establezca y pueda decir, mira, esta gente es una piltrafa como Capriles, que no sirve para nada. Y que lo diga con propiedad, porque ahí están las evidencias. No se trata de un discurso político, no se trata de algo acomodaticio, se trata de una realidad. Capriles sale a agredir a Venezuela en el momento en que Venezuela está jubilosa por el triunfo de su selección vino tinto y que además es agredida a mansalva por uno de los líderes de la derecha internacional que aquí la derecha venezolana ha tratado de utilizar para ayudarlos a ellos en su plan de derrocar la democracia venezolana, de promover que salga el terrorismo de las cárceles otra vez a las calles, a volver a incendiarla y a generar muertes de nuevo. Eso es lo que se persigue con la liberación de Leopoldo López, que ellos aspiran. Ahí no están buscando ellos que se resuelva ningún derecho humano de ninguna manera. Ellos quieren es suéltame a López para que vuelva a incendiar el país, porque él casi que tumbó a Maduro. Eso es lo que ellos están estableciendo. Esa gente no quiere nada con la democracia. Ellos no quieren nada con el país, con el pueblo. Ellos odian al pueblo. Ellos son amigos de Calderón, de Felipe Calderón, el miserable mexicano que salió a ofender a Venezuela, a nuestro gentilicio, a nuestro país, a nuestro pueblo. Ellos son aliados. Y usted los busca ahí en internet y revisa en el Twitter y se detiene ahí un rato, una hora, dos horas y va a encontrar exactamente lo que yo le estoy diciendo aquí, que esa gente no tiene patria, no tiene sentido. Ellos desprecian la patria. Cuando usted lo ve burlándose de la patria por un rollo de papel toalé, usted sabe exactamente que eso que está ahí no es un venezolano, que es un ser detestable. Úselo en este momento, el evento del gran triunfo de la Vinotinto frente a Colombia, utilícelo para medir, no lo utilice solamente para el regocijo, úselo para medir exactamente lo que a usted le interesa establecer de la persona, más allá del debate político, porque en el debate se puede engañar mucho. Los medios de comunicación están al servicio de la derecha para engañar a los pueblos, para desmovilizar a la sociedad. Para eso es que están los medios de comunicación, no están para entretener ni para informar, están es para colocarse al servicio de los sectores oligarcas que son los dueños de los medios de comunicación para desmovilizar al pueblo y favorecer la posibilidad de que los sectores políticos de la derecha avancen y tomen el control de la sociedad. Eso es lo que está planteado en el debate político, pero fuera del debate político usted tiene que buscar elementos que le ayuden a establecer la verdadera catadura, la inmoralidad real de esos individuos que están detrás del discurso que ellos quieren venderle al país como un discurso que está en función de la construcción del bienestar, pero que cuando usted los ve actuando a ellos, los ve en sus orgías de madrugada, los ve en el bochinche que ellos tienen, los ve en la precariedad con la que llevan adelante la gestión cuando son funcionarios públicos, lo ve en la ineptitud y lo ve en estas expresiones de insulto, de infamia contra nuestro pueblo, cuando se alían con seres detestables como Felipe Calderón, el agresor de nuestro país. Tengan ahí, por favor, en esto, un elemento para la evaluación de manera objetiva. Háganlo con propiedad. En eso yo quiero colocar aquí también en el tapete lo que hace el gobierno bolivariano por el pueblo. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay un gran debate en este momento porque apareció por ahí la gente de Procter & Gamble publicando una lista de precios donde coloca las toallas femeninas, algo así, en cerca de 1.500 bolívares, una cosa exorbitante por una cantidad de un paquete de 8 unidades, una cosa así. Pero fíjense lo que, mientras está haciendo eso la empresa privada, el gobierno revolucionario está trabajando intensamente en llevar adelante programas de asistencia real directa al pueblo, subsidiando los productos que necesita la gente. Que el capitalismo distorsiona la economía aprovechándose de esa regulación de precios para colocarlo al servicio de la especulación. Eso es otra cosa. Ese es el capitalismo. Eso lo hemos comentado. Pero fíjense, por ejemplo, este SIAMET, que es el sistema recientemente creado por el gobierno bolivariano, para que la gente pueda asegurar la dotación de sus medicamentos, los fármacos que necesita, que puedan estar en la farmacia cuando los va a buscar. Dice la nota de ABN, a través del SIAMET, el gobierno nacional dota de estos fármacos a la red de farmacias que en el país integra 6.700 locales a precios justos para hacerlos asequibles al pueblo venezolano. Y usted sabe cuánta gente está siendo atendida ahí. Más de 260.000 personas. Al respecto, el vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Red Privada de Farmacias Farmatodo, Luis Manuel del Llano, explicó que una vez que la persona ha recibido un mensaje de texto, el medicamento se reserva por 10 días y luego de ese tiempo, si no es retirado, se libera para que otro paciente pueda acceder a él. El sistema asume que si esa persona no ha ido a buscar el medicamento, fue que lo compró en otro lugar o tiene otra forma de llevar a cabo su tratamiento. Ese proceso está en plena operatividad, está funcionando. Esa es una demostración de qué es lo que hace un gobierno que sí piensa en la gente, a diferencia de lo que hace la derecha, como Capriles, que lo que hace es ofender la venezolanidad, la identidad venezolana. Esos son los farsantes que están en la derecha tratando de engañar al pueblo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les invitamos a que busquen ahí en nuestro portal en la web soyaranguibel.com nuestro comentario publicado este lunes, el día de ayer, en el Correo del Orinoco. Esta semana nuestro comentario lleva por título El loco empeño de la derecha en despojar a la revolución. Es un razonamiento que nosotros hacemos ahí sobre la recurrente tendencia de los partidos de la oposición, en particular Primero Justicia. Muy, muy particularmente Primero Justicia tiene la estrategia de despojar a la revolución de sus grandes activos, de los grandes logros de la revolución. Ellos tratan de, como no pueden ganar, como no pueden obtener el respaldo del pueblo en las elecciones, todo lo que avance la revolución tratan de primero invisibilizarlo. Luego, si no se puede invisibilizar, tratan de confundir, desconociéndolo, alterando las cifras, dando informes completamente falsos. Y si no se puede entonces por esa vía, como por ejemplo intentó durante meses, y sigue al parecer en eso, este sujeto jefe de ahí de Primero Justicia, ¿cómo se llama el CJ? ¿Cómo se llama? Julio Borges. Julio Borges, su empeño en desconocer, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela, lo ha hecho quedar en ridículo de tal manera que él parece que ha bajado un poco el perfil con eso. Y ahora se han dedicado es a tratar de robar los activos de la revolución. Nosotros comentamos ahí en el artículo algunos de ellos y les leo, por ejemplo, el primero y segundo párrafo. En diciembre de 2013, casi tres lustros después de ser aprobada en referéndum popular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con más del 70% de los votos, uno de los líderes del fallido golpe de Estado que se perpetrara en abril de 2002 contra el Estado de Derecho en el país, Gerardo Blight, tomaba la palabra en el encuentro por el diálogo convocado por el presidente Maduro en Miraflores con los alcaldes de la oposición para exponer lo que él mismo, Gerardo Blight, definió en ese momento como su planteamiento más importante en esa reunión. Óiganlo bien, que la Constitución existe solo porque la oposición se opuso a ella. Y les leo entre comillas la frase que yo extraigo del video que está en internet donde Gerardo Blay dice esa insensatez. Entre comillas, la Constitución Nacional, ustedes la construyeron, la defendieron, buscaron que el pueblo la aprobara y que el pueblo la aprobó. Luego buscaron reformarla y otros nos opusimos a esa reforma. Y fue allí cuando la Constitución fue reafirmada, porque fue aceptada por ustedes y por nosotros. Cuando quisieron reformarla, la gente dijo, no hay reforma. Y fue allí cuando la Constitución cuajó. Cierro la comilla. El argumento, sigo diciendo en nuestro artículo del Correo del Orinoco el día de ayer, el argumento venido de uno de los diputados de la derecha que más férreamente se opuso en 1999 a la aprobación de la nueva Carta Magna que Hugo Chávez le había prometido al país y que apoyó la disolución de todos los poderes públicos durante el llamado Carmonazo, que empezó por derogar ese mismo texto constitucional que según él cuajó cuando la oposición votó contra ella, es tan disparatado como afirmar que Fernando VII sería tan libertador de América como Simón Bolívar, porque mientras éste impulsó la independencia, aquel luchó con todas sus fuerzas contra ellas. Pero el disparate no es casual. La razón de fondo de tan absurdo y muy bien calculado razonamiento no es otra que la de buscar despojar a la revolución bolivariana de uno de sus más valiosos e importantes logros políticos en el proceso de transformación del Estado en nuestro país. Ese es parte apenas del artículo nuestro el día de ayer, la introducción del artículo nuestro el día de ayer en el Correo del Orinoco, el loco empeño de la derecha en despojar a la revolución, que invitamos a que ustedes, si no tienen a la mano la edición de ayer del Correo del Orinoco, lo busquen en internet. El Correo del Orinoco publica permanentemente, todos los días publica su edición impresa para ser descargada ahí en su página web y en nuestro portal soyaranguibel.com. Ahí está, pues, de manera completamente gratuita, como dijeran en la radio comercial, para que ustedes puedan leerlo por completo. Bueno, además del comentario sobre el despojo que siempre pretende la derecha contra la revolución, está el del falseamiento permanente. Es un empeño enfermizo el de esta gente, el tratar de desconocer los logros de la revolución con infamias de tal nivel de insensatez que rayan en lo descabellado, definitivamente, en lo delirante. Hay una señora que se llama Delsa Solórzano. Ella aparece muy de vez en cuando porque no es querida para nada en la dirigencia de la MUD, porque ustedes saben que en la dirigencia de la MUD no se acepta la presencia de mujeres. Ellos las ponen ahí muy tangencialmente. Ustedes busquen cualquier fotografía de la MUD y van a encontrar que siempre la negrita que está por ahí de un lado, más o menos orillada, buscando meterse en la foto, pero que no la dejan estar en el centro, esa es Delsa Solórzano. Esa que ustedes ven ahí como la recogida, que está a un lado de la foto siempre, porque ella de ahí no pasa, de ahí no puede pasar. Entonces ella ha logrado un espacio en el Atillo, que ella vive en la Lagunita, muy cómodamente vive en la Lagunita, en una extraordinaria mansión, y ella aparece ahora quejándose del reconocimiento que le ha hecho la FAO, el Organismo Internacional para la Alimentación de las Naciones Unidas, a Venezuela. Esta gente que está viendo el gran logro que significa, como venezolanos, pues, para todas las venezolanas y venezolanos, que nuestro país sea reconocido como un país que ha hecho grandes esfuerzos para superar el hambre y la miseria que se creó en nuestro país, como en todas partes del mundo, en el ámbito del capitalismo, del neoliberalismo, durante muchísimo tiempo, y que la revolución frenó esa hambre y empezó a subsanar esa deuda social, a sanear, digamos, esa deuda, como le dicen en términos administrativos, con el impulso de programas alimenticios para la elevación de la ingesta proteico-calórica, como le dice el doctor Jorge Rodríguez. Bueno, esta gente entonces aparece ahora, la señora Delsa Solórzano, diciendo que la FAO le huele como a FIFA. ¿Ve? La FIFA es un organismo capitalista. ¿Ve? Ellos no pueden acusar a la FIFA en modo alguno de chavista. Pero como no pueden acusar ni a la FAO ni a la FIFA, pero la FIFA, la CIA, le ha montado una cacería porque simplemente quieren es sabotear la posibilidad de que se dé la aprobación de Moscú y de Qatar como sedes para los mundiales de fútbol que vienen. Entonces esta gente considera que ya, como es enemigo de la CIA, entonces es un organismo chavista la FIFA. Así es descueto el pensamiento, la estructura del pensamiento de esta gente de la derecha. Entonces dice, bueno, déjame utilizar a la FIFA para descalificar también a la FAO. La FAO no ha sido atacada por la CIA todavía. Si sigue dándole premio la FAO a Venezuela en reconocimiento a los grandes logros en su política alimentaria, probablemente a la vuelta de la esquina esté por ahí alguna sanción de algún organismo norteamericano y entonces se mete en problemas la FAO. Eso no va a pasar de un año a lo sumo. Si les sigue dando a la FAO por reconocer, como tienen que hacerlo, porque esa es su labor, el esfuerzo que se está llevando adelante en la revolución bolivariana por superar el hambre y la miseria que generó el neoliberalismo aquí en nuestro país. Pero esta señora ha encontrado un mecanismo, fíjate tú lo astuta que puede ser, porque son malos, porque son perversos, estos tipos tienen en la mente es la maldad. Entonces ella dijo, no puedo utilizar nada contra la FAO para descalificarla, pero si la comparo con la FIFA como gran organismo internacional mundial, entonces ahí enredo, les encarato el asunto, pues no, ve cómo son perversos. Entonces ella dice lo siguiente en una nota de prensa que aparece publicada el día de ayer. La diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, se refirió este viernes al reconocimiento que la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, entregó a Venezuela por logros en la lucha contra el hambre, asegurando que es un irrespeto a los venezolanos. Y oigan bien por qué dice ella que es un irrespeto a los venezolanos que la FAO le dé un reconocimiento a nuestro país. Eso lo dijo en el programa Primera Página de Globovisión. Es un irrespeto con lo que vivimos los venezolanos. Yo no puedo hacer mercado hoy porque me toca los lunes. Estamos francamente en una situación completamente crítica. La FAO me huele como mucho a FIFA. Ve, ella dice que la FAO tiene que retirar el reconocimiento a Venezuela porque ella no puede comprar los lunes. Ella no va al abasto, ella no sabe lo que es un abasto. Esta es una señora de la oligarquía. Es morenita, oscura, pero se casó con alguien de dinero, qué sé yo. Algo pasó ahí y está en la oligarquía, ¿no? Ella, la mansión que tiene en la Lagunita, dice que ella jamás ha ido a ninguna bodega. Ella no sabe cómo es por dentro de una bodega ni un abasto. Ella manda a la cachifa, como le dicen ellos, que es al personal que trabaja en las casas, a que vaya con el chofer, o cuando mucho con el jardinero o los jardineros, a que vayan allá a la, y que con la cédula de cada uno de ellos compren las cosas. Entonces, si uno tiene la cédula que termina para el lunes, el otro para el martes, el otro para el miércoles, el chofer tiene para el lunes, la señora del servicio en la casa tiene para el martes, y así ella los manda todos los días y todos los días compra las cosas. Y usted va a la casa de esta gente, yo no he ido, ni quiero ir. Si ella está oyendo este programa, que no se le ocurra invitarme porque no voy a ir. Pero si usted va para la casa de ella, usted va a encontrar que los cuartos que debieran servir para que ahí estuvieran cómodamente ese mismo personal que ella manda para el abasto como si fueran esclavos suyos, a comprarle las cosas con la cédula de esa gente que necesita llevar para su casa también la comida, y que si compran entonces las cosas de ella no van a poder comprar las que deben llevarle a sus hijos. Entonces esos cuartos que debieran servir para que esas personas durmieran cómodas ahí y no como esclavos en una cochera allá atrás en el patio, esos cuartos están llenos de todo lo que no hay en los abastos, está lleno esas casas en las Lagunitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese mecanismo. Entonces esta agarra y dice que es que la FAO le huele a FIFA para convertirlo en un órgano mafioso que estaría aliado con la mafia chavista para engañar al pueblo venezolano con los premios que se le están dando en reconocimiento a los grandes esfuerzos por elevar la capacidad alimenticia del pueblo venezolano. Y lo dice porque ella no puede comprar los lunes. Como que si alguien va a creer que ella va para el abasto. Habráse visto tamaña barbaridad. Sigue diciendo la nota que hace esta gente aquí sobre la entrevista de ella en Primera Página. A su juicio, es penoso que en cada cumbre que se realiza siempre gira en torno a la situación de Venezuela. Es penoso, fíjate. Y los que van a montar show allá son ellos. Es penosa la situación de que Venezuela en todas las cumbres tenga que ser el tema de alguna manera en un momento determinado por el asunto de la supuesta crisis, porque en Venezuela no hay crisis, sino que no ha ganado nunca una elección la oposición, y ellos dicen que hasta que no ganen ellos van a tratar de incendiar el país y a obstaculizar todas las políticas del gobierno, etcétera. Entonces la crisis son ellos, y ellos son los que están viajando para allá, o qué es lo que está haciendo la tonta Tintori y la otra Ledesma y el otro cuando están yendo para el exterior. Ellos no son los que están yendo a los congresos y a todo eso a decir que es que hay una crisis en Venezuela. Entonces esta necia viene y reclama ahora que sea penoso que en cada cumbre que se realice siempre gire en torno a la situación de Venezuela. Ve cómo son perversos esta gente. Esta gente no puede estar en la política. Esta gente daña al país. Esta gente es peligrosa para el país. Estos son fascistas. Este es el término correcto, que es duro, que uno a veces tiene que pensarlo con detenimiento para decirlo, pero no hay ningún otro término. Esta gente es fascista. Fíjate tú lo que dice. Estuvo en toda la cumbre, supongo que se refiere a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Estuvo en toda la cumbre el tema de los presos políticos, de la crisis económica y de la inseguridad. Pero fíjate que no dice ella, que lo que estuvo fue tratando la Unión Europea, empezando por Alemania, de lograr una sanción contra nuestro país allá. Y no solo que no la logró, Venezuela derrotó a Alemania en ese empeño, sino que además se aprobó por moción propuesta por la CELAC, particularmente por Rafael Correa, nuestro camarada y amigo presidente de Ecuador, y por Evo Morales, que propusieron que se incluyera un párrafo repudiando el decreto de Barack Obama contra Venezuela. Eso se llama una doble derrota. No fue una la derrota que se le propinó al imperio norteamericano y al fascismo europeo. Fueron dos derrotas. Luego sigue diciendo, es penoso también de que luego que el propio Nicolás Maduro propone el encuentro de la CELAC con la Unión Europea, él no va. Ah, porque fíjate tú, lo único que han hecho es reclamar, y tengo todo eso, yo lo tengo recortado porque forma parte del trabajo que hacemos nosotros de producción de este programa Sin Tapujos. Yo tengo los archivos de todo lo que yo comento, de todo lo que hablo, tengo todo debidamente archivado. Y yo tengo los archivos de que por lo menos durante 2 años continuos, esta mujer, entre otros dirigentes de la oposición, empezando por Capriles, lo único que hacen es pegar el chillido en el cielo cada vez que el presidente Maduro va a una cumbre que cada vez es más importante, una cumbre que es la otra, porque ellos quieren aislar al país y quieren que el presidente Maduro no vaya a ninguno de esos escenarios con la voz de Venezuela, con la convicción que ha logrado que se convierta en uno de los estadistas de mayor nivel en el mundo hoy en día y que sea de los más reconocidos y más respetados en el mundo entero, pero ellos entonces que chillan permanentemente, que el presidente lo que hace es viajar, que lo que hace es viajar, bueno, ellos no dicen presidente, ellos dicen Maduro, que Maduro lo que hace es viajar, que lo que hace es viajar. Entonces ahora fíjate lo que dice esta necia, que es penoso que el propio Nicolás, que propuso el encuentro CELAC Unión Europea, no haya ido, pero el presidente lo explicó, estaba enfermo, además de que no es obligatorio, pero él explicó que estaba con un problema de salud. Aseguró, sigue diciendo la nota, que hay una presión altísima sobre el presidente Maduro para que libere a los presos políticos. Pobrecita. Ellos tienen una presión con sus expresidentes del pasado. Todas las viudas de la crisis latinoamericana, iberoamericana del pasado están ahí chillando en el Club de Madrid con Felipe González a la cabeza y todos han salido derrotados. Ustedes vieron lo que pasó con Felipe González. Salió con el rabo entre las piernas, huyendo de aquí a 2 días de estar en Venezuela después que él dijo que iba a venir a hacer aquí la gran liberación, y vieron a Calderón el insulto que ha hecho contra Venezuela y esta gente no haya cómo hacer para taparearle el asunto. Están aquí tratando de reivindicar a Calderón, imagínense ustedes. Eso es lo que está tratando de hacer esta señora con él. Y luego ella entonces introduce ahí el tema de Guyana. Están especulando, metiéndose con candela estos tipos de la derecha, estos fascistas como esta mujer, Delsa Solórzano, tratando de atizar una candela para que el pueblo se rebele con el tema de Guyana. Yo voy a tocar ese tema con detenimiento más adelante. Lo voy a hacer en una próxima emisión. Eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Esta gente está buscando una guerra a como dé lugar. A como dé lugar quieren una guerra en Venezuela. Son fascistas. Esta gente debe ser apartada de la vida política de nuestro país. Esta gente debe ser execrada por el pueblo venezolano. La demostración habrá que dársela en la elección parlamentaria de cómo el pueblo repudia, rechaza esa actitud belicista, guerrerista de esta gente. Es un empeño porque Venezuela vaya a la guerra, sino con los Estados Unidos, con Guyana, con Colombia, con quien sea. Pero ellos necesitan una guerra para ellos entonces venir a asaltar el poder y controlar lo que quede de las ruinas de Venezuela. Ese es el empeño que tienen. Hay que darles la lección. Decirles que se les repudia no solo como diputado, sino que con el voto se les repudie como gente inservible, purulenta, infame y canalla. Bueno, me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.